presa al norte de los Telepillas. Esta tierra es Aramón, al norte de los Telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, ay, qué Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Es legal. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el AE a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venando familia unida! Arcos Urbal de Espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los Telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos quien se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Familia unida! ¡Con tumbas de espantera! ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM Zaragozana. Como todos los domingos, entre las 9 y las 11 de la noche comienza La Enredadera. Durante estas dos horas de emisión en directo puedes contactar con nosotras a través del número de teléfono 976-29-1398, a ser posible mientras suena una canción. Ya sabes que este programa también se escucha en nuestra bitácora saludamoryrebeldia.blogspot.com. Para cualquier comentario o sugerencia por escrito lo podéis hacer de dos formas. Bien vía correo electrónico a laenredadera@no50.org o por el correo convencional al apartado 6032 50.080 de Zaragoza. Y vamos a ir empezando. Hoy es domingo 27 de septiembre de 2009. Aquí en riguroso directo son las 9 y 7 minutos en el subsuelo zaragozano y tenemos un buen puñado de invitadas e invitados que van llegando aquí a la emisora. En primer lugar, Pati, ¿quién tenemos por aquí delante? Tenemos por aquí a los chicos de Llamémoslo X. Nueva sección de La Enredadera. Buenas noches. Buenas noches. Aquí tenemos al Nalo y a Yoki, que es una nueva hornada, ¿no? Por así decirlo, de gente que le gusta el hip hop y todo lo que es la cultura urbana, ¿no? Y demás. Sí, sí. O sea, es una cultura que realmente está ahora emergiendo y es de lo más fuerte que va a salir aquí en Zaragoza. Realmente. Y lo que vamos a hacer es una sección que será en principio semanal. Sí. Semanal, sí, semanal. Pues eso, pues para traer sobre todo rap, pero también, bueno, pues historias que hacen en su colectivo, que luego conoceremos, que se llama Llamémoslo X. También queremos hacer balance de lo que fue el Festival de Narrantes de Caracol, Zaragoza y la Biblioteca Frida Kahlo, y seguiremos presentando las jornadas sobre autonomía aquí y allá, organizadas por estos colectivos. Eso es, como está por aquí Carlos y Pipas y Pati y yo, que estuvimos ayer en el Centro Cívico Estación del Norte. Os contaremos el pedazo fiestón que hubo ayer, todo un éxito, luego lo relatamos y lo que nos viene toda esta semana. En el Cuídate Compa de hoy, segundo capítulo sobre la gripe A, hoy hablaremos sobre el Tamiflu y la vacuna. Y vuelve a la enredadera nuestro amigo Manolo Pipas desde Galiza para presentarnos un nuevo poemario, A Milpa e o Paleacate, nos camiños do outro México. También recordaremos el un aniversario macabro de la historia de esto que llaman España. ¿Os suenan los nombres de Baena, Sánchez Bravo y García Sanz? ¿Y Chiqui y Otaegi? Hablaremos de esto. En la sección semanal de la Biblioteca Frida Kahlo, hoy os traeremos un libro de hace ya 6 años que se llama 25 años de educación libertaria. Así que si hacéis las cuentas, vamos a celebrar que la escuela Paideia lleva 31 años de vida. Y bueno, pues queremos recordar a una de sus impulsoras, Josefa Martín Luengo, alias Pepita, que nos dejó este verano. Y bueno, pues es una anarquista que nos apetece también nombrar aquí en La Enredadera. Y como rareza musical, hoy os traeremos un vinilo de varios grupos, entre ellos Radical Satán, argentino-franceses. En Cuando las guitarras dominaban la tierra, Iker nos presentará Cockney Rejects. Y para rematar, como siempre, una amplia oferta de sugerencias, de convocatorias, políticas culturales, sociales para los próximos días, desde conciertos, exposiciones, charlas, jornadas, en fin, todo lo que vemos que nos interesa por ahí. Así que, si os parece, poneros cómodas que empezamos con los compas de Llamémoslo X. Esos bichos son capaces de acabar con un cuerpo de 100 kilos en unos 8 minutos solamente. Eso quiere decir que un solo cerdo es capaz de consumir un kilo de carne cruda cada minuto. Y ahí viene la expresión, hambriento como un cerdo. Tenemos un problema, llama al 112, te voy a dar crema. Olvídate de todo, todo vale nada. Oye, soy un falla, tú solo cata mi llama. Estos cerdos matan lo que comen, desayunan carne y la gripe los corrompe. Te damos ventaja, si nace nos raja, todos los políticos a coger la baja. Botas un camino, sal de mi camino, cochino, se me sube el vino. Caes como el domino, te metes un pepino mientras haces el vino. Fabrico más sangre que solo el tiro. Los infectados voy, viendo podridos salidos de todos lados voy. 50 grados a la sombra y nadie nombre al cabrón que te desmonta. Cuenta tanta tontería, tanta palabra vacía. Puras cerdos y demás porquerías, estoy enfermo y duermo. Sin cerrar los ojos, sopla el viento y huele a mierda. Cada día es un final, reventario la audiencia de tu canal de evidencia. Y al final siente que duele saber que el mundo muere. Que cuatro gilipollas comen pollas para salir en la tele. Y se levanta el ánimo, solo si un payaso muere. Están todos contagiados y van esparciendo el germen. El Aries batalario mientras come burgos diarias. Yo sé que todos sus compadres andan detrás de mi faria. Puede salir de este área si solo nos cuenta pena. Debe comer tantas pollas, tiene semen en la suena. El acento americano, ya más asco que respeto. Vuelvo parte de una piel, aquí hay cerdos selectos. Y me infecto de maldad, y por culo y te hago un hijo chico. Me exijo el hacer hip hop, los comitos en el flojo. Miro yo el de aguantar el tirón como pueda, sí. Mientras que tengan a yo soy el que está y el que estará. Para poder parar mi rap debes tener la gripea. Poneros cerdas a bailar, os dejo embarazada. Placa, placa, placa, chiqui, chiqui, madafaka. Joven yaca, saca la cabeza del banquillo y la machaca. Toma traca, puta flaca, vaca, loca, choca. Con tan lejos jasca, venido en roca. Atraca la banca, atrancas y barrancas. Me deslizo por barranco, tronco. Me quedo ronco, bebo ronco, Coca-Cola. Nena, no bailes sola. Ven a dormir conmigo, quiero ronco, luego cómeme la flaca. Toma lucha, chuchus de carretera. Para y verá lo que te espera. Estás en la higuera, te voy a dar cera. Gente como tú que se muera ahogada en la bañera. Esta vez nos pillaron un micro ambiente. se arde. Más de lo que escuchas en lo que digo, no verás, mira que siento cine y pa' que quieres más que me saque. Para cada una de mis frases sumo mil parrafadas en el pause. Casi se me olvida olvidarme, casi difícil igualarme con solo compárame. Y para salir por ahí es relativo, creen pueden poder y nunca copodrán conmigo. Y sigo, solo dame un motivo, ¿Qué coño será esa mierda? Que me aprieta y me jode tanto en el pecho y me entra angustia. No hay alivio ni cura para esta gripe porcina. Y si crees que el rap se muere, lo mantenemos vivo. Tira, dice, infecta y te infecta. No vas a escupir más sangre que los toros en las ventas. Sé que sientes fiebre mientras toses tus pulmones. Tienes que crecer el doble para llegarme solo a los cojones. Me siento enfermo y no puedes seguir mis pasos. Tengo un problema incontrolable de amor hacia los cascos. Paso a paso, no llegará nuestro caso. Tu cosa tiene fallos, el caer por tu propio peso. Paso de ser un preso de los pesos de esta mierda. Que sé que me traicionas si no escribo tensar en la cuerda. Vuelve a tener fe en mí, si es que alguna vez la tuviste. Quieres jugar a hacerlo bien o jugar a decirte. No encuentro los motivos de tus lloros, puta. Sonrío como nunca con un temazo de Buscam. A ti te buscan por forzar la pose, por ir de algo que no eres y flipar con nada. Soy una mala bestia enfurecida como un maga. Tengo poderes que la gente normal desconoce. Créetelo, los altavoces nos piden clemencia. Vamos sobrando. Ya, pues empezamos ya la sección de los chicos de Llamémoslo X. Ahora entenderemos el porqué de este nombre. Y damos las buenas noches a Nalo y a Yoki. Buenas noches. Que van a hacer esta sección semanal que empieza hoy en la enredadera de Radio Topo. Todo vuestra. Buenas noches, lo que acabamos de oír es un tema de los Chastas, gripe porcina, perteneciente a su maqueta Lo Mantenemos Vivo. Son uno de los miembros que están dentro del colectivo, el cual decir, bueno, presentarnos un poco. Somos Llamémoslo X, venimos en representación del colectivo, hay mucha más gente detrás. Ayer celebramos nuestro primer aniversario realizando una fiesta concierto en el Mar de Dios. Que decir que, a ver, estuvo bastante bien. Muchísima gente vino. Demasiada más, gente. Más de la que pensábamos. El bar no era un bar, era un infierno básicamente. Allá abajo no se podía respirar y tal. Luego el tema menores, el tío se había superado y vino mucha gente del 93 y por ahí se tuvo que quedar fuera. Esperábamos gente más, del 93, esperábamos gente más mayor y tal, pero encima de claro, son los primeros que llegan y cago. Se tuvo que cortar el grifo y controlar un montón la puerta. Bueno, es que me llegó a pasar a mí que me tuve que dar fuera un momento porque no, yo se me quedó el DNI dentro y no me dejaban entrar. Me dicen que no, pero que tengo que llevar las consumiciones y tal, que no, que esto te lo han podido dar quien sea, y, pero bueno. Pero los tíos se portaron bien y estuvo bastante bien. Bueno, hay que decir a la audiencia que reflexionen, que me imagino que mucha gente que nos escucha es mayor de 18 años, que nosotros cuando teníamos 15 y 16 años entrábamos en los bares. Sí, eso. Pero es que ahora la gente hablando. No puede entrar en los bares legalmente. Que alguien reflexione qué haces con 15, 16, 17 años en la puta calle todo el día. El problema es que no te dan alternativas. Te dicen, no te dejamos entrar en los bares, pero no te damos alternativas, entonces no tienen nada que hacer. Que encima no tiene ningún sentido porque dicen que es por el alcohol, por el humo y por tal. Pero si es que el alcohol lo tienes en la calle y lo tienes en todos lados. Es que eso es lo de menos, ¿sabes? No sé. Bueno, pero que en resumen que estuvo bien, que bueno, tal. Que sí, que mucho menor y tal, pero que estuvo bien. No, hombre, pero que nos ponemos en su situación, que claro, estuvieron muy mal por la calle. Contadnos, Llamémoslo X, qué es lo que sois, porque si lleváis un año de andadura, pues ya tendréis un poco las cosas claras, ¿no? Pues Llamémoslo X surgió como un colectivo que veíamos que hacía falta algo de fomentar más la música de aquí de Zaragoza y tal. Y hemos estado trabajando durante un año casi en la sombra, al amparo del Centro Cívico Almozara, que nos han apoyado bastante. Y ahora ya es cuando nos hemos lanzado un poco más a la calle. O sea, hicimos ayer la presentación y ahora más o menos vamos a ir haciendo un concierto cada mes, que anunciamos que el próximo es el 30 de octubre en la Almozara, en un bar que se llama, bueno, lo conocen como el Zapping, ¿no? Como el 20 Century. Un bar familiar de los de toda la vida. Lo haremos solo con gente de la Almozara y para gente de la Almozara, pero vamos, se invita a cualquier persona. Pero está pensado para la gente de allí, que es donde más nos han apoyado. Y pueden entrar menores, así supongo que sí que podrán entrar menores. Pero que vayan un poco, yo qué sé, se pongan de dos en dos para entrar, que no me caen todos ahí, golpea la puerta, que es como pasa ayer y cago. La típica gabardina, ¿no? Que va uno encima. Eso es, que se ponga uno encima del otro. Digamos que Llamémoslo X surge como una alternativa a, digamos, la cultura de la mayoría, de la música que hay en el casco, de la música que hay en todos los lados, y es otra alternativa más, aparte que solo nos dedicamos al hip hop, y el hip hop, digamos que en Zaragoza es la cultura Yo lo veo como la capital. Zaragoza, claro. Yo veo la capital. Sí, bueno. Capital del rap. Y bueno, ayer se vio que es que funciona, porque unas 250 personas querían entrar en un bar que habían 80. Claro, pues. Estampida. No hubo estampida, no. Pero bueno. Mucho calor, sí, eso sí. Y básicamente eso, nos dedicamos al hip hop y tal, pero acabamos de empezar, o sea que tampoco... Tocaremos también más estilos como reggae, algo de ska, pero bueno, por ahora el hip hop es lo que tenemos más cerca y con los medios que tenemos lo que podemos hacer. Otra cosa, apúntate a clases de dicción. El poder de seducción es un don que yo nunca tuve. Se me escapa una sonrisa, traten... Queríamos poner un tema de una gente que estuvo ayer, no forman parte del colectivo, pero estuvieron apoyándonos y dieron su concierto, que son Kerry Mester, y el tema se llama Cóctel Veneno. Tanto beber para olvidar que beber para vivir es un fin que si estaba por cumplir se quedó en necesario. Voy por el barrio dando tumbos con los oídos camuflados por los surcos. El que no busca trabajo no busca tristeza. Es una pena, la llave de la libertad la tiene la riqueza. Mi nombre es Mester Amor, solo te saludo para ser mejor persona que tú, haciendo vudú con el rapero Bubu. Quemo, lo mezclo, lo lío, lo penso, me fumo el incienso. Lo mezclo, lo agito, lo sirvo con hielo, me bebo tu sexo. Estoy medio preso, pero salgo ileso con besos de yeso en el sexo. Mueve tu cuerpo hacia aquí, muévete. Estoy haciendo música que baile usted. Estoy haciendo música para perderte. No vas a verme quemando mi garganta con líquido verde. Cóctel veneno molotov que se cuela en tu ventana loca. Queriendo vida seca, muriendo en resaca. Queriendo vida fácil, merendando con petaca en la butaca de este cine azteca. Toda Zaragoza con la mirada en el cielo ahora. Venimos a deshora el corazón, está borracho en la boda. ¿Qué te digo ahora? Ya te he dicho hola. Quiero que te muevas, enciende las velas. Si hay para cenar, no quiero dormir a solas. Pienso como cena, se deprime y llora. Vístete de gala, no vas a parar, que debe ser en la sala. Bombos y cajas son bombas y balas. Sufriendo por un puñado de plata estoy. Perdiendo por salir a gatas me voy. Del local de ratas en el que morí. Por eso me matas, por eso me cantas, por eso me lloras. Estoy trayendo el flow como Badana Rep. Disparo con el rap y hago rip. Esta bomba de Martin y Fred. Estoy aprobando los test con un boli prestado. Tengo el graduado, convierto los plantas en color morado. No me digas te quiero si ya me has matado. Cuando la garganta se convierte en el volcán que destruirá los pueblos, ¿qué van a hacer ellos? Se llama sinergia, te vas a morir de celos. Me pica la nariz de meterme tantos beats. No mientas, siempre me han castigado por mentir. Somos el misil elegido en esta tanda. Tenemos la belleza de River y en la banda. En el garito con el hielo bailo, llenando los chupitos como si fueran estadios. Cóctel veneno molotov que se cuela en tu ventana loca. ¿Y tú qué vas a hacer? Aplícanos la discreca. Bebo para olvidarte, no para saciar mi ciego, odiaría odiarte. Camino recto pero no miro para adelante. Tengo más futuro que me quema cada instante. Lo veo oscuro como el bosque negro. Estoy seguro, mi alma es un infierno. Quiero salir de aquí, no me encuentro. Soy un tío frío y me quemo por dentro. Entenderás de lo que hago si no escuchas. Coloca tu capucha, levanta el puño y lucha. Si ya no estaré y juzga, reviento multitud. Ya tiras a tu ciclado, ya tu firma brusca. ¡Quiero! Mejor llámame Kikari, pero por favor, ponme ya tu Rodin Mary. Tengo el elixir embotellado como Asterix, me viste azúcar del cielo. Con alas de Fénix, traigo bolas de cristal, bateadas con un menir. Lugar muere cada día como Kenny. Lo que tengo, no sé si es amor o veneno, ayer ni freno, basta velo. Otra noche en vela, va a marcar mi terreno en este cielo de lamentos. Yo ni cuento, solo lluvias de hielo sobre versos muertos y fragmentos. Como el viento, puedes hacerlo como quieras, pero no como Alberto. Paso dos hielos, tres dedos de alcohol, cuatro gotas de limón, cinco chupitos de ron, seis de la mañana veo cómo sale el sol, tirado en la calle de la mano de Dios. Pa' tu coche, tu Nintendo, bombas, lampas, el demasiado gordo, ya nadie se escapa. Suelto barrafada, la ruy guapa, atrápala si puedes, que el Mester solo accede. Haré que te enredes con estilos que no entiendes, que pretendes, y me deja pega fuerte, y no por suerte, arrasa este torrente. De agua suraba, si no rapeas, tronco, si tu tumba acaba. Si la tormenta más vecino como el alba, cóctel molotov, desde el ataúd te salta. Bastante tengo, mira, paso de tu espalda, cabalga sobre mí, si es así cuando se exalta. Todo lo tuyo, ahora yo, con mis caras. cartas, mira quién rescata. Viene puesto de falta, tu mejor aparta del camino y abre paso. Viene el apocalipsis, preparados por si acaso. El rap en crisis, el mío viene guado brazo. Siento la espalda como si fuera descalzo. Alto la voz con el fin de no ser manso. Lanzo palabras al viento, no descanso. Somos pesadillas en retinas cuando canto. Si intentas cogerme puede que te dé un infarto. Lanzo cortes de amoníaco y el primer asalto. Mirada firme con un papá de exacto. Traigo éxtasis, soy evitar a que duermas. Dos mentes enfermas se vuelven contra las cuerdas. Recuerda que saltarán las sillas cuando este lápiz muerda. La cuenta atrás ha comenzado en esta selva lenta, pero atento a esta tableta. Si me dejas incierta. Un saludo para mi hombre Marco Sena, detrás en los pianos. Tócala otra vez. Bueno, y hablando sobre los menores y tal, para que... Es que estamos reflexionando ahora que, en cambio, en un bar no puede entrar un menor por el alcohol y tal, pero luego llega a Fiestas del Pilar, tienes Valdespartera, Espacio Z y todo eso, de respaldo por el ayuntamiento, y allí sí que no te piden el carnet. Es algo que no llegamos a entender. El beneficio por el beneficio. Así es, lo acabas de decir. El beneficio. Bueno, ahora que se acercan Pilares ya van saliendo algunos de los conciertos o propuestas, por decirlo de alguna manera, porque realmente... Poco hay este año. Poco hay lo de siempre. Y nada, vamos a decir alguna de las propuestas que ya ha ido surgiendo, aunque supongo o esperemos. Que lo poco que hay este año no surge de parte del ayuntamiento, sino de gente que se está moviendo para que se pueda hacer algo, quitando un par de cosas, lo demás... Es gente que realmente está perdiendo el dinero, está invirtiendo el dinero en hacer conciertos solo para que la gente tenga algo que... tenga propuestas, realmente no recuperan el dinero ni de lejos, bueno, ni de lejos, pero... Y tal, ya me han salido algunas de las propuestas, por ejemplo, el 10 de octubre... El doctor Lonzo, que acaba de editar un disco además muy novedoso en España, porque sale también editado a la vez con un cómic que digamos que te va explicando el disco, es una movida un poco extraña, y lo presenta el 10 de octubre en la sala Ultimatum, además con banda, que ahora se lleva mucho en esto del rap, lo de llevar a la banda y tal. Está el Ultimatum está en la zona heavy. Luis del Valle, la Antigua Utopía. Antigua Utopía, cierto. El 11 de octubre luego está en Interpeña, en La Recepción, ahora está muy... Están saliendo en muchos medios porque el Langui, por eso de que ha ganado el Goya, acaba de editar ahora un libro y tal, y estarán en Interpeñas tocando, aunque el precio realmente para ver a un grupo solo 17 euros, me parece un precio bastante abusivo. 10, para 17 anticipado, 20 en taquilla y solo para un grupo, no sé, ahí es que no lo merece. Exagerado. No sabemos dónde va el dinero ahí, ¿eh? Pero bueno, mejor no preguntar. La colección de muletas. Luego el 13 de octubre en el Desguaces, que es un bar que está en Zuma, pinchará DJ Saka. Bueno, este no es conocido, este es un colega de los que te llama el de propio para que vayas a tu casa y ponerte música, porque el tío disfruta. Pero bueno, es así. Y luego el 15 de octubre... Tenemos así un poquito más, algo un poco más gordo, tenemos el festival de Muffin Records, que ahí sí que se han portado un poco más con el precio, porque es 15 euros anticipado, 20 en taquilla, y ya nos viene toda la crew, ¿sabes?, de Muffin Records. Viene Rasmus Clay, viene Yasta... Tres Monos, Oscar Asecas, esto es un sello que acaba de, digamos, entre comillas, de salir, que lleva el Carti, Rapsus, que es para sacar a la gente de aquí que ha estado toda la vida y tal. Y como nota, a su favor, hay que decir que toda la música la tienes gratis en internet. Sí, o sea, hay dos chavalas también que tienen, que me parece que alguna sí, actúa. Sí, Niki y Alba, que también vienen. Que también es guay, ¿no? Se escuchan voces femeninas en el rap, ¿no? Sí, sí. Eso sí, queríamos decir que los carteles, no sé quién ha cometido la errata, pero vamos. El ayuntamiento, ¿eh? Porque me metí en la página del ayuntamiento y anda que menudo WhatsApp han metido. En vez de Lady Funk te ponen Lady Punk, que para la tía debe ser un shock. No sé. La pobre Lorena. Y luego en vez de la tribu selectas te ponen la tribu sectas, que no sabemos. No sé. Le decimos a la secretaria Maribel que tenga más cuidado al mecanografiar el programa de este año. No lo sabemos, pero vamos, que dominar el Word no cuesta nada, vamos. No lo entiendo yo. O intentar arreglarlo después, aunque sea en la web. Antes de que saquen el 2 millones de copias de ese tríptico que lo arregle. Estaría bien, sí, estaría bien, pero vamos, que si es para echarse unas risas, que ha estado bien el chiste y tal. Lo aplaudimos desde aquí. Bueno, ahora vamos a terminar con la sección por hoy. Solo queríamos comentaros que estuvimos en el Zaragoza Ciudad a principios de julio cubriendo el escenario underground, que era el único escenario que ningún medio fue a hacer ninguna entrevista ni nada. y que hicimos un vídeo, hemos hecho un vídeo recopilatorio con las entrevistas y tal, y que lo presenta, saldrá esta noche en YouTube, o esta noche o mañana, según si nos da tiempo o no. Es casi un documental, pues son 30 minutos de vídeo y hay cosas muy buenas que se portaron muy bien. Hay cosas que merece la pena, gente que casi nadie le ha hecho caso y tal, y eran los más accesibles y los que más cosas tenían que contar, porque sí, porque es la gente que más cosas tiene que contar y le hacen menos caso y tal. En contra de la organización tenemos que decir que no nos apoyaron lo suficiente, porque aunque nos dejaron un espacio y lo llamaban sala de prensa, era una pared, un poco de techo que teníamos, nos pusieron una lona verde que encima se nos metía todo el rato en el plano de cámara, todo el rato pasando los coches que estaban montando, porque ahí a las 4:30 de la tarde, que encima estaba a un cuarto de hora andando del escenario para que no se oyera nada, y acabamos como bastante reventados de ir y volver todo el rato a buscar a los grupos y tal, que eso lo podían haber hecho mejor, que a ver si lo mejoran para otros años, que yo que sé, aunque no seamos un medio y tal, como Aragón Televisión, que por ejemplo, aunque llevara Aragón Televisión, nosotros tuvimos que cortar para que ellos grabaran su directo de Sale Chelas, presenta un poco, nada, 5 minutos, y luego ya tuvimos que cortar nuestra grabación y luego ya pudimos seguir. Pues que eso, que yo que sé, que también tienen que apoyar las cosas pequeñas. Pues en eso estamos, para eso está aquí Llamémoslo X, que dos chicos han venido hoy, los chicos de Llamémoslo X, ¿no? Se llamará la sección. Sí, los chicos de Llamémoslo X. Pues bueno, en principio semanal, el próximo domingo pues seguirán contando cosas de hip hop, cultura urbana, ya veis que reivindicación también. Un poco de reivindicación, sí. Ahora para terminar, ponemos un tema de HC, de la última maqueta de HC de Pseudónimo. El tema se llama Hey. Venga, pues hasta el domingo que viene. Hasta el domingo. Hasta luego. Como himnos, dale al play. Este micro es libre cuando la suelta el DJ. Mierda sobre ritmos, represento 86. Letras del exilio pa' curarme, divertirme, gritar. Cuando la escritura es un jersey, ves MCs de mierda que la quieren Calvin Klein. Rap sobre ritmos, represento 86. Letras del exilio pa' curarme, divertirme, gritar. En este micro sobran ganas, orden de mi caos, salud de mi vida insana. Sé que bebo más también que escribo menos. Algunos sacan disco, resulta ser una... Geno, instalada con el rap que hacemos. Una mujer real es algo más que un par de senos. Lo digo por la posta y tal, también por el relleno. Aparentar si les da mal, pero el rap me temo. Quemo las entrañas por pasado que he pisado, y lo pesado de la carga lo he posado en otra parte. Flota en otro lago mientras cuento mi legado, con un dado y algún trago y con mis cosas que contarte. Sigues o te mueres, pero no pierdas quién eres. Caos de la ciudad es el orden que ellos quieren. Vago, creativo, observador, siempre inconstante. Así es como ando, hijos de puta, van delante. Mi city, buscas rappers en sí. Bajara, cruzate los puentes, solo el cierzo te darán la cara. Mucho nombre que no graba, poca gente menos sala. Hay al año 3 conciertos, aún quedan entradas. Llaman a la poli si molesta a los vecinos. Llama de este micro, pa'l chivato y pa'l que vino. Ponen una multa encima, chulos en el trato. Es la policía, como otro agente guapo. Yo fluyo y punto, no te cuento más película que la que veo fuera y la que cabe en mi cuadrícula. Si vacilas de gansa, que menos que con flow. Vistiendo de Brooklyn, no te cambiará la voz. No. Y te consta que HC tiene el don, and you don't stop. Conozco la fórmula y solo suena rap. ¿Cómo? Solo suena rap. ¿Qué? Solo suena rap. Canciones como himnos, dale al play. Este micro es libre cuando la suelta el DJ. Mierda sobre ritmos, represento 86. Letras del exilio pa' curarme, divertirme, gritar. Cuando la escritura es un jersey, ves MCs de mierda que la quieren Calvin Klein. Rap sobre ritmos, represento 86. Letras del exilio pa' curarme, divertirme, gritar. Winner is crap, I said. Ajá, suena. Jódete si tu canción es mala, te vas a quedar sin alas por pensar en el mañana. Soñando con balas antes pico y pala, chico. Deja el micro para los que tienen ganas. Durmiendo por la mañana. Vidas nocturnas, inspiración y sueño. Veces que turnan, vacile, te lo enseño. Modo de burla, por si crees que eres bueno y vienes a darnos la burla. Este frío es miel en el paladar de aquel que apunta con su pincel al blanco. Blanco, quiero ser Rafael, traducirlo en el papel. Y si vas buscando a él, soy el estanco. Pilla, raps como colillas en el suelo. A mi orilla van y vienen cuando les pongo el anzuelo. El placer de hacerlo así, apelo. Cuando estoy en celo, pues no existe los MCs que pongan límite a este vuelo. Libre, mucho libre, tiempo hay para hacer otras cosas. Nada como darle tiempo a esto. De cosca. Visto las baldosas que recorrí ayer. Son recuerdos de querer a esa mujer que no me acosa. Hecho para ti como el sostén. Me adapto a lo que tengas como aceite a la sartén. ven. Sujetos y pegados en viajes que nos llevan como mínimo al Edén. Que los momentos que me llaman son encuentros sin llamada, es presente sin mañana, pues yo no corro en sus carreras, no vivo ese estrés. Ves hasta cara ojera hasta acostarme después. ¿Cuántos MCs hay? ¿Cuántos distraen? Bis, bis, bis, se repite en el freestyle. Los que me conocen saben que respeto hay. Me río del que cambia cuando ya cobras el try. Trae este micro de vuelta acá. ¿Tú vas a ganarme? Get the fuck up. Llámese la fórmula y solo suena rap, ¿sí? Solo suena rap. Solo suena rap. Ha llegado aquí a nuestros oídos, desde el soul hasta el alma, de Hz, una maqueta de rap, que no es una maqueta ni de un barco, ni de un tren, ni de un tanque, porque también puede ser, hay maquetas de tanques de guerra, ¿sabes? Es una maqueta de rap, no, no confundirse con otras maquetas. También una maqueta de un tanque, ¿no? También una maqueta. Vas por ahí, oye, te ves una maquetica, sí, de tanques tienes. No, maquetas de rap, ¿no? José María, una madre de familia, se ha acercado aquí con parte de su prole. Aquí tenemos a sus dos niñas al lado. Margarita, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de estar aquí hoy apoyando esta movilización. Igualmente. Mira, sí, estoy encantada porque soy madre y esposa y tengo 8 hijos. Y pienso que esta ley me agrede especialmente a mí como madre, porque si una mujer no se siente protegida por las leyes civiles y por su marido, difícilmente querrá tener hijos. Y luego quiero decir otra cosa. Estudié neurociencia cuando hacía psicología. Y entonces allí nos hablaban de que cuando los animales tienen lesionado una glándulas que se llaman las amígdalas, empiezan a presentar comportamientos tales como los que hacen los homosexuales, copular por el ano, en donde el ano al recibir esos espermas no puede nunca engendrar porque se encuentra con caca. Entonces yo no creo que eso sea interesante para la sociedad en ningún aspecto. Gracias. Y luego las mujeres al masturbar. Margarita, gracias. La verdad que ha sido Margarita, un domingo más, nos acompaña, la verdad es que esta cuña, yo no me canso de escucharla, es brutal, es real, es un directo de la COPE, en una manifestación de estas, me parece que es antiaborto, contra Zapatero y tal. Y una de Provida. Y no, Provida. Lo bueno es que hasta le cortan. Hombre, le corta la COPE, o sea, porque imagínate lo que iba a decir después. Porque hablaba de que se masturbaban las mujeres y la COPE, la COPE no lo contempla. Ya que saliera ya cayeron cabezas cuando... Se habrán imaginado Isabel San Sebastián masturbándose y eso es impensable para la COPE. Calla, por favor. Para mí también. Que estamos todavía en horario infantil. Bueno, de hecho, invitamos a que nuestra audiencia escuche el programa con sus hijos y sus hijas. ¿No? Para la gente del 93. Eso es. Para la gente del 93. Bueno, los que estáis escuchando por ahí es a Carlos y a Pipas, a los que damos las buenas noches. Buenas noches. Y bueno, estuvimos los cuatro que estamos ahora mismo delante de los micros, están por ahí Nalo y Yoki, que siguen acompañándonos aquí en Radio Topo, en La Enredadera. Estuvimos en el Centro Cívico Estación del Norte, que alguien nos cuente qué pasó ayer allí. Bueno, pues ayer allí empezó la jornada a las 12 de la mañana, cuando fuimos llegando ya a la gente del Caracol a ir de, pues, nos habíamos organizado muy bien, que somos gente muy organizadica. Somos unos profesionales, que nos lo dijo la gente del Centro Cívico. La gente del Centro Cívico, porque pues había una comisión de decoración de la sala y adyacentes, una comisión de mesa de material, una comisión de ir con la furgoneta a buscar escenografías y zarrios para los artistas, un comisionado para el sonido, y ahí estuvimos, ¿no? Pues trabajando toda la mañana. Por la mañana se hicieron algunas pruebas de sonido y de iluminación y tal. Nos fuimos a comer así una comida express y volvimos otra vez por la tarde. Y bueno, lo mejor fue pues a partir de las 5 de la tarde, que empezó a llegar gente. Yo creo que cubriendo muchísimo nuestras expectativas de largo, ¿no? Muy bien. Muchísimo. ¿Cómo estaba la sala? Abarrotada. Abarrotada completamente. Y muy bien. Yo creo que además que era una de las partes del objetivo, o sea, uno de los objetivos del Caracol era salir un poco a la calle a otro tipo de público, ¿no? Llamar a gente que también puede estar interesada con estos temas y de otra manera, ¿no? Entonces, está muy bien, se puede hacer un día un concierto, se puede hacer un día tal, pero ayer era un día que había muchos niños, muchos padres, pero que se enteraron de las historias y bueno, muy bien. Cuéntanos, Pipas, ¿tú cómo lo viste? Desde Galiza, recién llegado al Valle del Ebro, de nuevo. Pues muy hermoso venir desde lejos, casi de casualidad, llamando días antes y ver que una antigua estación de tren, donde llegaba la gente, se convierte en un espacio para, partiendo del zapatismo, para congregar a gente, para que vuelva a llegar gente a reunirse y hacer un trabajo colectivo desde un escenario para el público, desde un colectivo que organiza, y un público tremendamente de niños, y niños que ya participaran, se les miraba en obras de teatro, ya participaran integrándose, ¿no? Es decir, con los diálogos y tal. Y eso es algo que se agradece mucho y nos lo comentaban los actores que lo agradecerían, porque otras veces llegan a lugares donde los niños pues solo comen la cultura de la televisión y de los ordenadores y que no vieron nunca unos títeres reales, auténticos. Y esa es la realidad, el mundo auténtico que estáis construyendo. Hay que decir que bueno, que allí pues fueron más o menos unas 300 personas las que llenaron la sala, la verdad es que no cabía más gente. La mayoría estuvieron todo el tiempo porque mucha gente llegó a las 5:30 y aguantaron hasta el final, hasta las 8:30, 9 más o menos. Y a lo largo de la tarde actuaron Teatro Encantado, que son Pato y Álvaro, que hacen un espectáculo precioso con una escenografía fabulosa de humor y sobre todo canciones en directo con guitarra y la voz de Pato, bueno, que es cantante en Alma Gato, y en otro tal con una adaptación de algunos poemas y algunas canciones de Marilena Guas, que es una argentina, pues bueno, que son poemas bastante sesudos, bastante interesantes, y no por ello, como decíamos, los niños estuvieron indiferentes, más bien al contrario, o sea, fue empezar y ya piñón, toda la atención al escenario, vamos. Luego, acto seguido, vino Maricuela, pues como siempre, apareció por ahí con su... Apoteósica. Con su maleta, que ¿cómo se llama? ¿Presentaciones? ¿Cómo se llama? Cuculeta, ¿no? Culucleta o algo así, bueno. Hizo ahí sus historias y sus cuentos, los de Maricuela, que ya sabéis que son para partirse de risa, que Maricuela está a un nivel de narrante ya, pues, estratosférico. Luego hicimos un parón, la gente salió a tomar un bizcochico, unos zumos ecológicos que preparamos, a comprar alguna cosita en el puesto de material. Hay que decir que todo el mundo que entró se llevó una chapica, se llevó material informativo, quien quiso pues dejó su contacto para seguir informándose de temas zapatistas, de tema Caracol y demás. Y después del parón, primero hubo un manifiesto, ¿verdad?, para contextualizar la fiesta, que corrió a cargo de los colectivos organizadores, y bueno, pues se habló un poco pues del porqué de esta fiesta, de las jornadas de las que ahora os hablaremos. Y luego siguió Bárbara, que lo de Bárbara fue muy meritorio, porque era un espectáculo de literatura y danza, pero no precisamente para niños pequeños. En ese momento, pues os podéis imaginar que había como 50 críos de menos de 10 años allí en primera fila, y llegó Bárbara, bueno, pues con su propuesta de danza contemporánea, videoarte, textos incluso algunos en inglés, y bueno, la verdad es que los niños estuvieron ahí a tope. Es decir, que delante mío, una niña de 2 años que no paraba de llorar, empezó la Bárbara a recitar, de repente se empezó a dar besos en los morros con su padre. No, yo creo que yo lo estaba viendo todo desde la retaguardia, desde el sonido, y vi a los niños muy metidos durante todo el rato, pero el rato de Bárbara se creó un ambiente de silencio, o sea, se oía desde la cabina las pisadas en el escenario y no había ni un micro, no se oía nada, o sea, fantástico. Y los críos, ella estaba preocupada por eso, porque no era una cosa para niños, pero les enganchó muchísimo, sí. Eso es, y ya para rematar con la sala principal del Centro Cívico Estación de Norte abarrotada, vino Lude Lourdes, que estrenó en Zaragoza el espectáculo en el que lleva pues prácticamente un año trabajando, y es un espectáculo pues muy personal, porque es una adaptación, una readaptación de los cuentos que ella recuerda de su abuelo ya fallecido, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue, ella también pues estaba un poco expectante de a ver cómo respondía la gente, creyendo también que era un espectáculo para gente mayor. Y otra vez la sorpresa fue que todos los niños no solamente estuvieron enganchados, sino que directamente se subieron al escenario y estuvieron ahí a apenas unos centímetros de Lourdes, y bueno, durante prácticamente los 50 minutos que duró el espectáculo, pues estuvieron súper interesados, y bueno, el aplauso final pues fue apoteósico, vamos. No sé, desde luego, pues por nuestra parte, pues más que decir gracias a todo el mundo. Que sí, el breve análisis que hicimos mientras estábamos recogiendo y tal, que es, como os podréis imaginar, pues es una currada montar unas jornadas y sobre todo montar este tipo de cosas, que hay que hablar con mucha gente y tal y cual, pero merece la pena siempre, porque cuando el resultado es tan bueno, pues fenomenal, muy contentos. Y ahora atentas, porque las jornadas autonomía aquí, y os vamos a contar que siguen esta semana. Esto no acaba más que empezar, así que cualquiera de vosotros, contadme qué es lo que nos viene esta semana desde Caracol Zaragoza, con la colaboración de la Biblioteca Frida Kahlo. El próximo martes, el día 29, Carlos con Quique y espero que con Ana, que fueron algunos de los brigadistas que este verano estuvieron por Chiapas. Y con Adri, Adri también. Con Adri. Y Paloma también va a ir, bueno, en fin, irán todas las que puedan. Bueno, vamos a estar más gente hablando que escuchando, va a ser fantástico. Contarán su experiencia por el sudeste mexicano. ¿No? Bueno, sí, sí, sí. El martes eso haremos, lo intentaremos. ¿Y cómo lo habéis planteado? ¿Vais a contar la actualidad? ¿Vais a contar? Bueno, pues creemos que una charla así con una esto tan abierta como es Brigadistas Avances en Chiapas necesita una breve introducción en la que sí que queremos hablar para todos los públicos, entre comillas, ¿no? Explicar un poco qué es eso de Chiapas y qué hay ahí que tanto nos interesa, ¿no? Hacer una pequeña introducción sobre la situación política en México y el surgimiento de los zapatistas y todo eso. Y luego, pues, tanto Quique como Adri, que han estado en una zona, digamos, imaginaos que han estado en Teruel, y nosotros, y yo y Ana estuvimos en Huesca, pues cada uno contaremos nuestra experiencia allá, lo que hicimos, que no tiene nada que ver lo que hicimos unos con lo que hicieron los otros. Así que yo creo que va a estar muy interesante. Bueno, comentar que las charlas, la del martes y la del jueves, son a las 7:30 en el Centro Cívico Estación del Norte, que a pesar de que parece Faluya esa parte del Arrabal, porque está el balcón de San Lázaro totalmente abierto y cada día cambian los accesos, pero bueno, se llega fácil, pasas el Puente Piedra, la dirección oficial es la calle Perdiguera número 7, pero vamos, para que sepáis, nada más pasar el Puente Piedra, donde os lleven las vallas de los obreros, pues ahí en la antigua Estación del Norte, que no tiene pérdida, en la sala principal, a las 7:30 de la tarde. Intentaremos empezar puntuales, pues, para desarrollar todo lo que queramos el debate. Pondremos todas las sillas en círculo para que sea lo más participativo posible. Y bueno, pues desde aquí invitar a todas las personas, que la entrada es libre y de lo que se trata es de participar. Para el jueves tendremos con nosotras a Enric Durán y el colectivo Crisi desde Cataluña. Enric Durán, por si no lo sabéis, es un insumiso bancario que hizo una acción hace poco que... Bueno, una acción que nos contará. Sí, lo que nos va a explicar, más que la acción en sí, que también es interesante, que es lo que le ha hecho pues conocido, ¿no? A pesar de que los medios tampoco es que lo hayan reflejado demasiado, porque claro, tampoco interesa decir que una persona, sin hacer mucho ruido, de manera totalmente pacífica, tampoco cometiendo delitos muy graves, porque sí que es verdad que Enric Durán ha pasado por la cárcel, pero posiblemente, y esto hablo por hablar, pero seguramente no se va a comer una pena muy grande, porque lo que ha hecho es robar un poquito de aquí, expropiar un poquito de allá, pillar un poquito esta caja, a este banco total, que ha conseguido, por triquiñuelas más o menos legales, ¿no?, esos flecos que deja el capitalismo, expropiar pues mogollón de euros a bancos y luego revertirlo a movimientos sociales catalanes, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar con él y sobre todo vamos a hablar con la gente que va a llegar del colectivo Crisi de Cataluña, que están haciendo experiencias muy interesantes, muy abiertas y muy inclusivas por alternativas contra el capitalismo, ¿no? Son la gente que ha hecho el periódico Podemos, el periódico Queremos, los que promovieron las acciones en las que participamos el 17 de septiembre. Bueno, pues de todo eso vamos a estar hablando el jueves en el Centro Cívico Estación del Norte. Y ya por último, el sábado, el sábado es a las 6:30, ¿verdad? ¿Dicho? Sí, el sábado adelantamos un poquito por tener más tiempo y porque no estén los currelas, claro, currando allí hasta la 10 de la noche. Entonces, vamos, el sábado le damos el toque internacional al tema y viene nuestro amigo Jean-Pierre desde Toulouse. Jean-Pierre es un tipo súper interesante, cincuentón, muy culto, que lleva 14 o 15 años seguidos visitando Chiapas. Se conoce Chiapas mejor que Francia, estoy convencido. Es un tipo capaz de estar en Toulouse durante el año dando clases de lengua maya tzotzil en la universidad y colaboró y forma parte de la red europea de importación de café de comunidades zapatistas. Entonces, pues tienen ahí unos proyectos de importación y con cooperativas de consumo, pues distribución de café de cooperativas. Tienen un pequeño colectivo, es que es tan anarquista además que no le ponen ni nombre ni no, somos unos cuantos, tampoco lo tenemos muy claro, ya nos lo contará, pero sí que tienen algunas experiencias de trabajo colectivo de tierras, incluso alguna pequeña ocupación de tierras, compra colectiva y trabajo colectivo de tierras allá en Francia. Entonces, bueno, de todo eso y de Chiapas, y seguro que la conversación nos llevará por muchos sitios, pues recibiremos a Jean-Pierre el sábado a las 6:30. Sí, y no os lo perdáis porque además viene de propio en el día para dar esta charla, ¿eh? O sea que... Bueno, igual se tiene que quedar a dormir en casa en el viernes porque... Sí, pero vamos, pero que es una pasada el esfuerzo que hace sí. Hombre, ¿no? Que sale de dar clase, se pilla el coche y ala, a Zaragoza. Ahí es nada. Y bueno, para rematar las jornadas, que lo hemos incluido en la publicidad, en los carteles y octavías que habréis visto por ahí, hemos puesto una asamblea abierta de Caracol Zaragoza. Que será el siguiente jueves, el 8 de octubre, a las 7:30 en la Federación de Asociaciones de Barrios, en la calle San Vicente Paul. Y ya vamos, es una asamblea, llamamos que es una asamblea abierta, todas las asambleas que hacemos realmente son abiertas a la participación, pero sí que esta es una asamblea de principio de curso para las personas que todavía no conocen Caracol Zaragoza, que se sientan un poquito más arropadas por el hecho de que será un poco de presentación, digamos. Sí, porque estamos viendo siempre que hacemos cualquier acto o que mandamos cualquier correo que hay bastante gente interesada en Zaragoza, la prueba fue ayer, y en otros muchos, ¿no? Entonces sentimos la necesidad de llamar a toda esa gente, que toda esa gente conocernos y que vengan a trabajar con nosotros, porque somos muchos, pero podemos ser muchos más, ¿no? Eso sí, desde aquí informar que Caracol Zaragoza, cuando se creó hace un año, cuando empezó a nacer, que todavía estamos naciendo, esta red de personas por la autonomía zapatista se hizo así. Lo que se hizo es convocar a todas las personas que quisieran, pues de manera humilde, ¿no? Pues mandando algún correo electrónico, poniendo algún cartelico en la calle, y esta vez queremos retomar especialmente esta manera de funcionar, porque creemos que es la forma, pues, de que gente que no conocemos ahora mismo, pues se anime a participar, que somos un grupo que está creciendo, que se está moviendo, y sobre todo decir que más allá de la Asamblea del Caracol, por si hay gente que tiene poco tiempo y demás, ya nos estamos empezando a organizar en grupos de trabajo o comisiones, por lo cual la participación de cualquier persona es muy sencilla, ¿no? Porque hay gente que se puede encargar de una cosa y tener más involucración, o personas que pueden tener, pues, una disposición menor y pueden apoyar puntualmente alguna acción concreta o alguna tarea cotidiana del colectivo, ¿no? Con lo cual, esa es la asamblea perfecta para que quien quiera, el jueves 8 de octubre a las 7:30 en Federación de Asociaciones de Barrios, que está en la calle San Vicente Paul número 26, que es esquina con la calle Mayor, segunda planta, pues ahí estaremos, y eso, que se pase quien quiera. Pues eso, ¿nos vemos el martes o qué, pues? El martes a las 7:30 en el Centro Cívico Estación de Norte. Pues nada, Carlos, que hasta el próximo día. Hala, pues, hasta que me invitís. Y os vamos a dejar con uno de nuestros grupos favoritos, que hacía muchísimo que no traíamos a la enredadera, los argentinos Fabulosos Cadillacs. Nos vamos a poner con un temazo de un recopilatorio que sacaron hace tiempo. Recordamos antes nuestro número de teléfono, el 976-2913-98. La vida. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar la frontera. Soy un estado soberano y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. Pues empezamos el segundo episodio de Gripea. ¡Vamos a morir todas! Yo me parece que tengo ya fiebre, ¿eh? ¿Sabes que yo creo que pasa la gripe A? Luego te lo cuento. Tengo que decir, antes de que empiece tu especial, que mi amigo S. Punto, por no decir su nombre, ha pillado la gripe A. Ya ha estado unos días de baja, como todas las gripes requieren. Ha estado con una fiebre un poquito más estable, por así decirlo, de lo normal, porque ves que te tomas una pastilla y enseguida te baja, está aguantado un poquito más. Y nada más. Le dolió un poquito el cuerpo. Ha visto películas. Ha descansado. Ha comido caldicos, zumos de frutas y ya está perfecto. Está inmunizado para 50 años. ¡Vamos a morir! Que despierta adentro, comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar la frontera. Este segundo episodio es más de chapa, porque vamos a hablar de los medicamentos que nos quieren vender contra la gripe A y de la vacuna. Y te lo repito si quieres. Los medicamentos son dos, el Tamiflu y el Relenza. Elijo yo aquello que pueda no cruzar esa frontera. El Tamiflu, inventado por Gilead Sciences Incorporation y recomendado por la Organización Mundial de la Salud, sería hasta ahora uno de los pocos tratamientos que dicen eficaces para curar la gripe causada por el virus mutado H1N1. El principio activo es oseltamivir fosfato. Un profármaco del metabolito activo, el oseltamivir carboxilato. Pero sabe a fresa, ¿no? No lo sé. Son unas pastillitas blancas y amarillas, unas piloritas. A limón. El principio actúa como inhibidor selectivo de las enzimas neuraminidasas del virus influenza, que son unas glucoproteínas que se encuentran en la superficie del virión. Es decir, que actúa sobre la parte externa del virus, que es la responsable, en parte, de la entrada de este en las células sanas y su diseminación por el organismo. Vale. El Tamiflu, hasta 1996, era propiedad de Gilead Sciences Incorporation, empresa que ese año vendió la patente a los laboratorios Roche. Y os preguntaréis, ¿y quién era entonces el presidente? Pues el secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, que aún hoy sigue siendo uno de los principales accionistas de Roche. Ese es un tipo muy querido en Irak, ¿no? Sobre todo. Sí, estos que decían que había armas de destrucción masiva. Pues el Tamiflu, que hay gripe aviaria y gripe porcina, pues lo mismo. En este sentido, no sé si os acordaréis lo que pasó el año pasado. En cuanto empezó a hablarse de la gripe aviar, Gilead Science quiso recuperar el Tamiflu alegando que Roche no hacía esfuerzos suficientes por fabricarlo y comercializarlo. Y que tenía fuerza para lograrlo, lo demuestra que ambas empresas se sentaron a negociar, los negocios estos que hacen ellos, y acordaron en un tiempo récord constituir dos comités conjuntos. Uno, que se encargase de coordinar la fabricación mundial del fármaco y decidir sobre la utilización a terceros para fabricarlo, y otro, para coordinar la comercialización de las ventas estacionales en los mercados más importantes, incluido Estados Unidos. Hay que decir también que Roche se ha quedado con el 90% de la producción mundial de anís estrellado. Es un árbol que crece fundamentalmente en China, aunque también está en Laos y Malasia, y que es la base del Tamiflu. Un día teníamos que hacer una teatralización de una reunión entre dos empresas farmacéuticas, ¿eh? Porque, ¿cómo serán las reuniones de esta gente? No me lo quiero ni imaginar. Pues un día tenemos que hacer una representación teatral aquí en la radio. Felicitaciones, con compañía. todos los países del mundo están ahora comprando grandes cantidades de Tamiflu, cuyo principal consumidor ha sido el Pentágono, que se lo da a las tropas de Estados Unidos para su uso obligado desde que Rumsfeld fue el jefe del Pentágono. Desde entonces, las ganancias de Roche y Gilead Sciences aumentaron en varios miles de millones de dólares. El precio normal del Tamiflu pasa de $40. Ahora os voy a decir las cifras que yo conozco. Esto es verídico, ¿eh? 5 pastillas de Tamiflu, 185 euros. ¿Eso es lo que le cuesta a la Seguridad Social? Eso es lo que le costó a uno de los primeros afectados por la gripe A en un barco en Mallorca, que les obligaron a tomar el Tamiflu y le hicieron pagar eso. ¡Ostras! Pero el Tamiflu lo tenemos que usar o no lo tenemos que usar. En principio, el tratamiento con Tamiflu, según los protocolos establecidos, estaría indicado en población de riesgo. Gente con defensas bajas, los inmunodeprimidos, enfermos cardiorrespiratorios, embarazadas, etcétera. De la propia ficha técnica del medicamento se extrae lo siguiente. Esto es para flipar. La mediana de la duración de la enfermedad en mayores de 65 años y en personas con enfermedad cardíaca y o respiratoria que recibieron las dosis indicadas no se redujo significativamente. La duración de fiebre se redujo en un día. Y la incidencia de complicaciones respiratorias sí que fue ligeramente inferior respecto al grupo que no había tomado el medicamento. Esto es de la propia, del propio prospecto del medicamento, vamos, que ya te está diciendo que realmente no hace nada y que como mucho te va a quitar la fiebre un día. Doctora, yo me quiero curar ahora, deme Tamiflu, deme Tamiflu. En cuanto a las embarazadas, que están dentro de los grupos de, que consideran de riesgo, ningún fármaco se estudia directamente en esta población. Los estudios se realizaron en ratas, en las que al parecer no se produjeron alteraciones en el desarrollo fetal. En ratas, en periodo de lactancia, el Tamiflu y el metabolito activo se excretan en la leche. Sin embargo, no se sabe si se excretan en la leche humana, con lo cual, tú me dirás, estás embarazada. Nadie ha hecho, nunca se puede hacer un ensayo en una embarazada, porque vamos. Pero espera, en la radio, Pati, no puedes decir, estás embarazada, porque igual ahora alguna oyente ha saltado de susto. O sea, que lo tienes que saber tú, no, o sea, que no te decimos si estás embarazada. Igual algunas que nos escuchéis estás embarazadas, pero que... Que aquí no se echa la prueba, que no se... Eso es, que por la radio no hacemos la prueba. O sea, siéntate otra vez en el sofá, querido oyente, que no tiene que, no tienes por qué estar embarazada. Bueno, ¿estás embarazada? Sí, pues, si pudieras estar embarazada, o de hecho ya sabes que estás embarazada, ten en cuenta que estás dentro del grupo de riesgo, pero que este fármaco no ha sido probado con población de tus características con otras embarazadas, porque está prohibido. Y además, no sabes si luego cuando ya hayas parido y quieras dar el pecho, si ese medicamento se va a pasar a tu bebé, con lo cual no tienes ninguna enfermedad de los efectos que pueda tener sobre ti ni sobre tu bebé. ¿Y dónde están los hijos de Mickey Mouse? En cuanto al Relenza, el Zanamivir, de la farmacéutica Glaxo, es el otro medicamento autorizado por la Agencia Española del Medicamento para el Tratamiento de la Gripe, disponible en las farmacias españolas. Esto de que está disponible en las farmacias españolas, ni uno ni otro. Está disponible en las farmacias de los hospitales. O sea, que si vais a una farmacia, no os lo van a vender. Pero esto es como todo, también los condones están disponibles en las farmacias y vas a la mitad de las del casco y como son del Opus, no te venden condones. Esto ya es también la objeción de cada farmacéutico y nosotros aquí lo respetamos mucho. Bueno, la propia Agencia Española del Medicamento informa que Relenza es un producto que únicamente debe utilizarse bajo prescripción médica. Y solo el médico, o la médica diría yo, puede valorar la situación clínica del paciente e indicar la utilización de este medicamento. Como se indica en la ficha técnica del producto, se desconoce la eficacia y seguridad de Relenza en pacientes con asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, justamente uno de los grupos en los que estaría indicado el tratamiento con los antivirales. O sea que, a ver, yo por ejemplo, a mí que me gustan mucho los caramelos de Respiral y los quiero vender y tal. Voy a decir aquí que los caramelos de Respiral, no quería hacer publicidad, pero bueno, como todo el mundo los conoce, curan la gripe A. Bueno, no es que la curen exactamente, pero igual sí. No, di que la cura, estos dicen que la curan. O sea, curan. O sea, mis caramelos de menta curan la gripe A. Luego en el prospecto pone que Bueno, igual la cura o no la cura, pero yo os digo que la cura. Así que compréis mis caramelos de respirar, porque cura. Sí, eso es lo que están haciendo. Pues eso, comprad los míos, no los suyos. Pero esos caramelos cuestan una pasta, ¿eh? Los tuyos, los que curan la gripe A. Sí, sí, hombre, claro, porque, en cuenta, pero porque lleva mucha investigación detrás, muchas ratas. Que no le guste que no mire, ya que no le guste que no mire, ya que no le guste que no mire. Resumiendo, que no hay tratamiento preventivo alguno. Los medicamentos contra la gripe no previenen la enfermedad, ni el Tamiflu, ni el Relenza, o sea, ni el Tamivir, ni el Zanamivir. Una vez que se tiene la enfermedad, estos mismos medicamentos son también casi inútiles. Solo acortan de media un día la evolución de la enfermedad, lo dicen ellos mismos. Y si lo dicen ellos mismos, imagínate, porque encima te están haciendo la publicidad, o sea, que te la cortarán medio día, la fiebre. Tampoco hay estudios que avalen su efectividad en la propia gripe A. Y además, tienen efectos adversos. Por ejemplo, durante la epidemia de gripe A, en niños tratados en Londres con oseltamivir, con el Tamiflu, tuvieron efectos adversos la mitad, generalmente vómitos, y en el 18% fueron alteraciones neuropsiquiátricas. O sea, que te tomas un Tamiflu y ya te quedas tonto para toda tu vida. Aún así, hay oyentes que creen realmente en los fármacos, que seguro que hay gente que le gusta tomar pastillas cuando está malo. No, y para divertirse incluso. Sí. Pues que sepan que cuando que les dirán en la farmacia que no se lo van a vender y que se lo tiene que decir su médico. Pues bueno, que los médicos no tienen ninguna información sobre los efectos de estos medicamentos y la mayoría no se creen que vayan a curar. Con lo cual, que no se lo pueden preguntar, pero que la solución que les van a dar la verdad es que no va a ser del todo la deseada. Y que los protocolos que existen sobre la gripe A se lavan mucho las manos en este sentido y dejan en manos del médico o la médica el derecho a decidir sobre el propio paciente. Y eso va en contra de lo que es la ley de autonomía del propio paciente, que dice que es el propio paciente el que tiene que decidir sobre su propia salud. ¿Vale? Que lo tengamos en cuenta. Eso es así. ¿Habrá un siguiente especial, no, sobre gripe A? No puedo hablar de la vacuna. Ah, sí, claro. Si me enrolla mucho, no. No, dale, a la vacuna. Vale. En cuanto a la vacuna, poco después del brote de gripe porcina en abril, los departamentos de salud y de seguridad interior de Estados Unidos declararon el estado de emergencia nacional en salud pública. Se cerraron algunas escuelas, hubo personas a las que se puso en cuarentena y las compañías farmacéuticas recibieron contratos por valor de 7.000 millones de dólares para que fabricasen vacunas que son objeto de un tratamiento urgente por parte de la Administración de Alimentos y Fármacos, la FDA. Lo cual significa que solo se ensayarán durante unas pocas semanas en varios centenares de niños y adultos voluntarios antes de administrarlas a todos los escolares en el otoño. Pero a ver, ¿cómo va a haber un niño voluntario en hacerle pruebas de vacuna? Es que eso ya es una contradicción en sí misma. Los padres lo pueden decir. Pues el niño de voluntario no tiene nada, le están obligando a ya que se meta y hacer experimentos con él. Es que me parece fuerte, ¿eh? Pero eso te pasa con todos los derechos de los niños. Sí, o sea, liberación animal, pero también de las personas. Ay, qué cosas, ¿eh? Es que no se puede estar tranquilo. Además, según la legislación federal aprobada por el Congreso desde 2001, una autorización de uso de emergencia permite que las compañías farmacéuticas, los facultativos sanitarios y cualquiera que administre vacunas experimentales a estadounidenses durante un estado de emergencia en salud pública estén protegidos contra cualquier posible denuncia si hay personas lesionadas. La Secretaría de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Kathleen Sevenus, ha otorgado a los fabricantes de vacunas total inmunidad ante la ley contra cualquier proceso penal que pueda resultar de la administración de nuevas vacunas de la gripe porcina. Y algunos estados incluso han declarado la vacunación legalmente obligatoria. Es decir, que encima que te van a obligar a vacunarte, si tienes algún efecto secundario, no te puedes quejar porque como ha sido un estado de emergencia, te jodes. Numerosos estudios han documentado que las vacunas inyectables de la gripe ofrecen poca o ninguna protección contra la infección y la enfermedad, y no hay motivos para creer que las vacunas contra la gripe porcina vayan a ser diferentes. el virus de la gripe cambia rápidamente, incluso sin la ayuda de la ingeniería genética en el laboratorio y especialmente con la ayuda de la industria ganadera intensiva, mientras que las vacunas apuntan a cepas específicas. Además, la vacunación contra la gripe no ofrece una protección permanente y debe repetirse todos los años. Las vacunas son difíciles de producir de forma masiva y algunas variedades no crecen de ninguna manera bajo condiciones de laboratorio. Cinco compañías diferentes han sido contratadas para producir vacunas a escala mundial: Baxter International, GlaxoSmithKline, Novartis y Sanofi Aventis y AstraZeneca. Con problemas para producir en grandes cantidades, tienen la firme intención de lograr que dosis inferiores de vacuna alcancen para más con una gama de nuevos potenciadores, y ello con la aprobación de la OMS. Es decir, que como no les van a llegar las vacunas, hacen en menos cantidad, pero con unos potenciadores, con lo cual no sabes realmente lo que te están metiendo en esa vacuna. Las vacunas para la gripe se han producido tradicionalmente con virus no virulentos de la gripe. Son los virus atenuados o debilitados. Y para ser eficaces, los genes del virus no virulento utilizado deben corresponder a los de la cepa vírica que se propaga en la población. Voy a plantar un inmenso jardín. La vacuna contra la gripe es de poca utilidad en niños y adolescentes, con una efectividad del 33%. Y absolutamente inútil en los menores de 2 años. Hay dudas sobre su eficacia en adultos y ancianos. Sobre la vacuna contra la gripe A no sabemos nada, pero la última vacunación masiva en Estados Unidos con una vacuna parecida fue un desastre. En 1976 se descubrieron casos de gripe porcina en soldados en Fort Dix, en Nueva Jersey, y uno de ellos murió, probablemente a causa de agotamiento físico más que por la infección. Esto condujo al lanzamiento de una vacunación masiva de 40 millones contra una pandemia que nunca tuvo lugar. Hubo miles de demandas por lesiones. Por lo menos 25 personas murieron y 500 desarrollaron el síndrome de parálisis de Guillain-Barré, que es un síndrome que produce debilidad muscular progresiva y poco a poco te puedes quedar hasta sin respiración. Y volaremos siempre hacia lo más alto. Vamos, que parece que esta vacuna no convence a muchos profesionales sanitarios. En una reciente entrevista en el periódico de Cataluña al catedrático de farmacología por la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Ramon Laporte, podíamos leer que él, en principio, no tenía ninguna intención de vacunarse, aunque al personal sanitario se lo recomienda que lo hagamos. Ahora bien, si le llegaran datos de ensayos clínicos convincentes que indicaran que la vacuna es realmente protectora, consideraría el hecho de vacunarse. También lo haría en caso muy improbable de que la epidemia fuese gravísima. Y los datos que llegan de Australia, aunque aún es invierno, indican lo contrario. Sobre espacio, parado, todo. En cuanto a si le inspiraba confianza a esta vacuna, él contestaba no tener pruebas de que no se esté haciendo bien. Normalmente las vacunas antigripales se elaboran con una cierta rapidez porque existe una base que es común a las anteriores. Pero esta nueva es un poco distinta por el origen porcino del H1N1. Las bases de conocimiento disponibles son inferiores y los ensayos que están en marcha miden la cantidad de anticuerpos que generan las personas, su respuesta inmunitaria, pero no el grado de protección que tendrá la comunidad vacunada frente al virus. Esto se sabe cuando se administra a millones de personas. Vamos, que la vacuna de momento no se sabe si tiene un mínimo de efectividad. Los ensayos, según un farmacéutico, un catedrático de farmacología de una universidad bastante prestigiosa, dice que todavía no son lo suficientemente convincentes para él como para que se llegue a vacunar, lo cual demuestra que, bueno. Y en tercer lugar, que para que se sepa realmente si ha sido eficaz o es beneficiosa, hay que vacunar a millones de personas y ver lo que pasa. Compren mis caramelos. Aquí nos vamos a aconsejar que ni que toméis Tamiflu, ni que toméis Relenza, ni que os vacunéis. La verdad, podéis hacer lo que queráis, porque ¡vamos a morir! En vosotras y vosotros está la decisión. Pero solo os queríamos dar un poquito más información de la que dan los medios de comunicación con respecto a estos medicamentos y a estas vacunas. Bendita seas.

tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y continúas escuchando La Enredadera en Radio Topo en el 101.8 del FM, aquí todos los domingos entre las 9 y las 11 de la noche, y damos la bienvenida a Manolo Pipas. Buenas noches. Buenas noches, Enredadera y Radio Topo. ¿Qué tal estás, Manolo? ¿Vuelves desde Galiza otra vez a estas tierras? Vuelvo desde Galiza, pero vuelvo como de Oaxaca sin estar, es decir, de un trabajo permanente con Oaxaca, Chiapas y el Valle de México. Y traes debajo del brazo un nuevo poemario, un nuevo libro, bastante extenso, por otra parte, ¿no? O sea, ¿cuántas páginas son? Unas cuantas, ¿no? 200 o por ahí, 180, ahí es, sí. 190 por ahí. Uh-huh. Amilpa e o Paliacate, nos camiños do outro México. Sí, señor. Cuéntanos, ¿qué hay aquí? Ben, Amilpa e o Paliacate son dos palabras mexicanas que hablan, pues, del maíz, digamos, de los cultivos indígenas, de la ropa indígena y de la lucha. No voy a decir que es cada palabra, ¿no? No tiene mucho sentido. Y el subtítulo pues está en gallego como parte del título. Nos caminos de otro México es en los caminos del otro México. Es un segundo libro sobre Oaxaca, un poco Chiapas y Atenco. No es una segunda parte. Es una historia pues del mundo indígena, de las comunidades, tristemente también de la represión y una vez más pues de su impresionante resistencia. Escrito en verso con un montón de citas anónimas de ellos mismos que hablan de su realidad, con algunos textos de algunos compas pequeños y con una extraña incursión más en su lengua, digamos, este castilla que ellos llaman el español mexicano, es decir, que yo, que mi idioma es el gallego, pues cuando acabé el libro ni siquiera sabía cuántos textos había en castellano y me aventé a escribir pues 14 textos en castellano y quería recitaros, pues empezar en gallego y pasarme al castellano. Es, digamos, que una visión muy distinta a la de las crónicas sobre la realidad indígena, digamos que es una visión clara literaria y que hace un repaso desde el mundo comunitario indígena al mundo sobre todo de los niños, de las chamacas y de los chamacos, y que habla un poquito pues de ecología, de antropología, de arqueología también, incluso del mundo de los sueños, del mundo mágico que poco a poco conocemos. Y una vez más, pues, de las multinacionales españolas, de la represión de ese estado totalitario que es el mexicano y de los diversos grupos represores mexicanos, y concretamente, pues, del ilegítimo y neofascista represor de Oaxaca y de cómo golpean a los zapatistas. Y mucho, pues, se habla, pues, de la comunidad, de la autonomía y de las comunidades indígenas y especialmente, pues, del mundo zapatista, ¿no? Venga, pues si os parece voy a pedir a Pipas que se vaya preparando un primer poema para leernos. Y antes os digo que bueno, que Manolo Pipas tiene otros libros, como bien nos dice en la tapa de este que tenemos entre las manos. Ha publicado Marzo, Abril e otros naufrasios, 99, Día sea o País das Nubes, as Comunidades o Consello e Indígena e a Outra Campaña, 06. Y en libros colectivos también está en Vis a Vis, 33 poemas de una idea, 97, y A Porta Verde, do séptimo andar, del 2007, ¿no? Si no me equivoco. Uh-huh. Y este último que está recién parido, ¿no? Sí, hace 15 días que salió al camino. Edición Nitu. Uh-huh. ¿Eres tú mismo o es una editorial de más libros? Digamos que este es el primero reconocido, quizá hay más libros por ahí, más historias, pero sí, soy yo mismo y todos vosotros. Y hay que decir que estes e outros poemas fueronse formando en cartas recitáis en diversos espacios y algún programa de radio, como este. Algunos textos musicados aparecen en discos de Anamoura, Camase, Majerit, Marful, Oscarunchos, Servando Barreiro, e otras letras seguirón o seguen otros caminos. No sé si ha sido muy correcto mi galego, pero bueno. Tuviste pocos deslices, digamos. Quedó bastante poético tu aragonés galego. Pues lánzate con lo que quieras recitarnos. Pues la música. Ya hice dos presentaciones públicas y ahora por el camino iba pensando cómo puedo hablar de un libro en cuatro palabras, que no es complicado, pero sí, pero con dos poemas y tremendo difícil. Entonces pensé dónde estaba, pensé en las dos lenguas del poemario, y que aquí pues habláis el castilla este de los compás. Entonces empiezo con este poema del mundo indígena de Oaxaca, pero que empieza hablando desde el DF, de la emigración. O café o songuitos. Nesta última viaxe o meu primeiro café foi na inmensa cidade de México, 20 e pico millóns de habitantes, nunha das bocas do seu metro. Era un café mazateco oaxaqueño, pues. Vaya Huautla, señor, vaya Huautla. Dísome esto e máis cousas o compañeiro ambulante a 6 da mañán na boca do metro, e non me quiso cobrar o segundo café. Varias semanas despois, eu vou a vila de Huautla de Jiménez, Sierra Mazateca, entre Veracruz e Oaxaca. E baixo subo a súa comunidade, subo ao Fortín, donde viveu a curandeira María Sabina, e o seu tataraneto contame, ensíname un pouco do que conservan das súas cousas, e as nubes sacubren outra vez este cerro dos rituais. Pasaron as chuvias, pasará o frío e a colleita do café mazateco, e coa calor por abril voltarán os honguitos. Polos camiños e costas de Huautla de Jiménez beso unhas poucas posibles María Sabinas, mulleres menos bellas do que aparentan, mulleres pequenas con esas trenzas e eses ollos, corpos carresando pesadas caixas ao lombo, na espalda, caras arrugadas, pés descalzos, mulleres carresando leña dos cerros para facer un lume sempre novo, para hacer un fuego siempre joven. E aquí poño unha cita dunha compañeira, de unha compañera que conocí despois, de origen mazateco, pero que estaba exiliada por desplazamientos forzados. Como tantos desplazamientos que hubo aquí en Aragón para hacer embalses que se hicieron y que destrozaron el paisaje, y para hacer muchos embalses que no se hicieron, hubo muchos desplazamientos, uh-huh. Pues allá también, muchos más brutales, más represivos incluso que aquí. Y me contó la compañera Inimana, me cuenta mi mamá que mis abuelos tomaban el hongo para saber cosas, para entender algo extraño que estaba sucediendo. Y yo intenté contar la historia de su familia. Ella, la mamá de Inimana, tenía solo 1 año cuando una gran presa los desplazó a todos de su comunidad mazateca en el fértil valle del Papaloapan. Ella y él tenían 5 niñas cuando por las amenazas huyeron otra vez a buscar nueva casa, aún más lejos de las pocas gentes que como ellas hablaban, y ahora con las hijas ya grandes en una comunidad de desplazadas por necesidad y con memoria, recuperan otras tierras robadas, pero que tantas injusticias no pagan. Y una décima, para cantar con son jarocho, entre lomitas y ríos la aldea de Suchilapan, con familias desplazadas de despojos y conflictos, comuneros reunidos otra toma decidieron recuperar los terrenos que el mal gobierno robó, e hicieron un plantón para todos defenderlos. Uno de los últimos poemas también habla en castellano, en Castilla. Se llama 500 y tantos años. Cuando venía para acá me decían, pero ¿cómo vas al Pilar antes de las fiestas? Las fiestas, ¿no? Y los centejos. Esa sangre que se derrama de toros antes se derramó de mundo indígena, del mundo indígena mexicano y de otros mundos, y fue tristemente un 12 de octubre. También el día de la llamada pilarica de los pinches represores de la Guardia Civil, que en Galicia últimamente nos meten adentro bastantes, y también el día del ejército este de este extraño país. Pues bien, ese 12 de octubre me hizo pensar en Oaxaca y escribir en su lengua. 500 y tantos años. 500 y tantos años, nuestros soles tan mal medidos, las lunas con las que vosotras caminabais. ¿Y qué pasó con las gentes en aquel tiempo? ¿Qué pensarían los tuyos de los míos? El golpe de nuestro continente al vuestro. 500 y tantos años, vuestra evolución natural cortada. ¿Y qué queda de vuestras comunitarias vidas? Esa luna con la que ahora yo camino, yo quizás camino. ¿Y qué pensamos ahora los unos de las otras, ahora que los golpes llegan desde tantos lados? 500 y tantos años, y cuántas historias tan mal medidas, si se pueden medir las historias. Y con la madre luna, nosotros queremos seguir caminando y queremos seguir recitando estas palabras. Gracias. Vale. Pues agradecemos a Manolo Pipas que haya venido una vez más a La Enredadera, a ver si el próximo fin de semana le podemos montar una presentación en vivo, ya os lo mandaremos, que por cierto, esto me sirve para recordar algo que siempre se me olvida, y es que a través de nuestro correo electrónico, laenredadera@ nodo50.org mandamos cada jueves un boletín de sugerencias que ha ido cambiando en formato y que ahora mismo es un breve resumen de lo que va a ser el programa del domingo, un breve resumen de sugerencias para la próxima semana y un breve texto poético, literario o de reflexión política para que leáis. Entonces, cualquier persona que quiera recibir ese boletín, no tenéis más que escribirnos al correo, que lo repito, laenredadera@nodo50.org, y así estás un poco al día de las cosas que se mueven en torno a este programa y de sugerencias que hacen otras gentes. Y nada, Manolo Pipas, agradecerle que haya venido a presentar a Milpa Eopaliacate y hasta la próxima. Gracias. Un abrazo. Entenderéis por qué hemos puesto esta música que corresponde a Sura y Largi Andi Sauri Sarae, porque hoy es 27 de septiembre de 2009 y un 27 de septiembre de 1975 fueron fusilados 5 antifascistas por el régimen de Francisco Franco. José Humberto Baena, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez, Chiqui y Otaegi. Después de estos crímenes, sus máximos responsables de la dictadura fascista siguen elevados a los altares de la democracia como supuesto ejemplo para el mundo, lo cual pone en evidencia cuánto debe el fascismo al actual régimen juancarlista que estamos padeciendo. Estas 5 personas, 3 de ellos militantes del FRAP, los otros 2 últimos de ETA, de la ETA de aquellos años, son los últimos asesinados por la dictadura franquista. A día de hoy no hay ninguna instancia jurídica en el Estado español que condene o que ponga en duda estos crímenes del franquismo. Mucho convenio internacional sobre derechos humanos, pero luego al final las familias y los amigos de esta gente siguen tan en precario como antaño. Hay que decir que esta fecha, el 27 de septiembre de 1975, no fue una fecha escogida al azar, sino que, a escasos 2 meses de que se muriera Francisco Franco, daba sus últimos coletazos con los fusilamientos de estas personas, ¿no? De estos 3 militantes de la ya extinguida organización antifascista FRAP y de la todavía existente ETA. Hay que decir también que esta gente fue fusilada. También podríamos recordar que hubo un movimiento enorme de personas en repulsa a estos asesinatos y que la represión contra esa gente fue igualmente brutal. Dos de ellos eran de Vigo y todos los años se le hace en el cementerio un homenaje, normalmente silenciado por los medios de comunicación. ejemplo, también podemos recordar aquí que a Otaegi, una vez muerto, su féretro pues fue subido a hombros por parte de sus amigos bajo las miradas de las metralletas de los militares, y una vez allí rompieron el cristal del féretro para cerciorarse de que será su cuerpo el que se iba a guardar en el interior. La verdad que aquí no vamos a hablar mucho más, únicamente recordar esta fecha y muchísima información que tenéis en un montón de libros, porque hay mucha gente y organizaciones que siguen manteniendo la memoria de estas personas que volvemos a citar: José Humberto Baena, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez, Chiqui y Otaegi. Únicamente comentar aquí en la enredadera que para nosotros es muy importante recordar el pasado para encarar el presente y el futuro. Como decía un libro, recuérdalo tú y recuérdalo a otros, y es lo que estamos haciendo aquí, recordar quiénes ordenaron y ejecutaron la represión, es decir, los militares franquistas, quienes mataron a estos militantes antifascistas, y desde aquí pues os invitamos a que ahondéis un poquito más en quiénes fueron los responsables políticos, quiénes seguían traicionando al pueblo y quiénes eran estos asesinados, ¿no? Quiénes eran estos chicos que estaban a nuestro lado de la barricada y se mantuvieron hasta el final firmes en sus principios, pues a pesar de estar en medio del huracán, ¿no? Desde aquí queríamos recordar a esas personas y queríamos recordar que a pesar de la dictadura se estuvo combatiendo el golpe de Estado del 36 hasta 1975, se estuvo combatiendo la dictadura militar, se sigue combatiendo a día de hoy la monarquía franquista, se sigue luchando a día de hoy contra el capitalismo. Os vamos a dejar con una canción completa de este disco que os decíamos, de un grupo que se llama Sura, que lo que hace es juntar versos de Federico García Lorca, Lau Asseta y Nicolás Lecuona. Se llama Ilar Giandi Sauri Sarae, y aunque la canción que os vamos a poner es bastante larga, merece muchísimo la pena. Opinar. Cuatro palomas por el aire van, cuatro palomas vuelan y tornan, llevan heridas sus cuatro sombras. Bajo opinar, cuatro palomas en la tierra están. Cazadora, de García Lorca. Zarandaja del arte puro, arte por el arte mismo. En este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. Palabras de Federico García Lorca. Balcón abierto. El niño come naranjas. Desde mi balcón lo veo. El segador siega el trigo. Desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. Despedida de Federico García Lorca. Bye. Vale, sí. Isco Banai. Arcoya Zabal, sí. Isco Banai. Arcoya Zabal, sí. Isco Banai. Arcoya Zabal, sí. Naranja Yaten. Mía. Nereva Alcoiti. Haría monten y guitaría. Nere balcoitic. Somatua. Ilko banai. Balcoya zabalikutsi. Ilko banai. Balcoya zabalikutsi. Ilko banai. Balcoya zabalikutsi. Zabal Zabalik. Zabal Zabalik. Ilko Banai. Balcoya Zabalik. Sí. Ilko Banai. Balcoya Zabalik. Sí. Ilko Banai. Balcoya Zabalik. Sí. Zabal Zabalik. Zabal Zabalik. Balcoya Zabalik, Balcoya Zabalik, Ilko Banai, Balcoya Zabalik, Balcoya Zabalik, Ilko Banai, Balcoya Zabalik, Balcoya Zabalik, Balcoya Zabalik, Balcoya Zabalik, Balcoya Zabalik, Balcoya Zabalik, Ilko Banai, Balcoya Zabalik, Balcoya Zabalik, Balcoya Zabalik, Ilko Banai. Dejad el balcón abierto, pues cuando muera saldrá de mí el viento que avivará la hoguera, que hará arder a los que mienten y corrompen mi manera. Y su hora llegará, caerá. Cuando yo muera brotarán libres los sueños, sin miedo de caballos negros ni agujeros en los que solo me enfrento. solo al sueño eterno, tierno, cielo, infierno, no. Si acaso muero, será por algo bueno. Y demostraré al mundo que yo si quiero puedo. Me llevaré a la tumba a todo fascista cerdo. Me abrazaré al olvido desde mi sueño eterno. Si acaso muero, este requiem que siento, suspendido en el viento. No llores mi ausencia, pues habrá sido un acierto. Me quedo con el aroma, el sabor y la caricia del viento. Si acaso muero, si acaso muero, si acaso muero, si acaso muero. Deja del balcón abierto, pues cuando muera, saldrá de mí el viento que avivará la hoguera, que hará arder a los que mienten y corrompen mi manera. Y tu hora llegará. Cuando yo muera, brotarán libres los sueños y miedo de caballos negros, ni agujeros en los que solo me enfrento, solo al sueño eterno, tierno cielo, infierno. No. Si acaso muero, será por algo bueno. Y demostraré al mundo que yo si quiero puedo. Me llevaré a la tumba a todo fascista cerdo. Me abrazaré al olvido desde mi sueño eterno. No, no, si acaso muero, este requiem que siento, suspendido en el viento. No, no, no llores mi ausencia, pues habrá sido un acierto. Me quedo con el aroma, el sabor y la caricia del viento. Si acaso muero, no, no, no, si acaso muero, deja del balcón abierto. No, no, no, si acaso muero. ¿De quién fue? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me miro. A la Ángel. Madrid, a Madrid. ¿Qué te den? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Y llegamos a la recta final de la enredadera de hoy. Aquí son las 11 menos cuarto. En el subsuelo zaragozano sigues en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y antes del último bloque de sugerencias, nos gusta hacer un especial apartado desde la biblioteca Fría Caló. Nos presentamos un libro y lo acompañamos de una rareza musical. Hoy os traemos el libro Paideia, 25 años de educación libertaria. Es un libro escrito hace 6 años por Josefa Martín Luengo del colectivo Paideia. O sea que Paideia es una escuela de Mérida de la que queremos hablar ahora brevemente, que ya tiene 31 años de vida y bueno, pues queremos honrar sobre todo la memoria de su autora, de Pepita, de Josefa Martín Luengo, que falleció este verano. En el marco de la educación en el Estado español, Paideia aparece como una de esas extraordinarias rarezas que contra todo pronóstico sobreviven en un medio abruptamente hostil. Con 31 años de vida a sus espaldas, la única escuela libertaria del Estado español no ha dejado de crecer en los últimos años y lo ha hecho, como gusta al colectivo promotor, a un ritmo sostenible y sin perder en ningún momento el ideario anarquista que le vio nacer. Pero los inicios de este curso, en el que ya se han superado las 62 matrículas del año pasado, se dibuja distinto a todos los anteriores. Paideia llora en estos momentos la pérdida, ocurrida el pasado 1 de julio, de uno de sus pilares, la reconocida pedagoga Josefa Martín Luengo. Hablar de Paideia es hacerlo de Martín Luengo, y a la inversa. Sus nombres permanecerán para siempre indisociables. Y es que Pepita, cuya influencia en el movimiento libertario y en la pedagogía de la Escuela Libre es innegable, dotó al proyecto extremeño de su armazón teórico, una base conceptual labrada en el día a día de la experiencia educativa. Por eso os hemos traído aquí este libro, que está editado por Ediciones Villa Cañeras, que se llama, repito, Paideia, 25 años de educación libertaria, escrito por Josefa Martín Luengo. Y este libro fue posible gracias al trabajo exhaustivo y dedicado de un colectivo de personas amantes y pasionales en el campo de una nueva educación, sustentadas por el deseo expreso y constante de que la libertad es el bien más preciado en los seres humanos y que educar en y para la libertad es posible si las personas así lo desean y así luchamos por conseguirlo. Desde luego, este libro, 25 años de educación libertaria, es una experiencia fértil e importante para todas las personas que trabajéis en el ámbito de la educación y estéis interesadas en conocer un poquito de educación libertaria, de educación en la anarquía. Es un extraordinario tratado sobre educación que puede ser de utilidad para educadores, padres, madres, que deseen emprender un arduo y maravilloso camino hacia una educación distinta, ¿no? El 12 de septiembre, decenas de amistades, alumnos, profesores y simpatizantes de Paideia dieron a Pepita su último adiós en una emotiva jornada de homenaje en el mismo espacio en el que compartió tantos anhelos y alegrías. Josefa Martín Luengo, tras el intento abortado por la administración franquista de poner en marcha su escuela en libertad en Fredegal de la Sierra, Badajoz, fundó Paideia en enero de 1978 y lo hizo en Mérida, junto a otras tres profesionales de la educación que también queremos recordar, Concha Castaño y María Jesús Checa. En esta misma etapa, que se prolongó hasta 1981, las energías se centraron en formar un grupo educativo, por un lado, y un colectivo ideológico, por otro, que trabaja fuera de la escuela y la mantiene económicamente. Hubo una división entre dos grupos y, bueno, actualmente ambos constituyen el colectivo Paideia. En estos momentos hay 15 personas adultas, de las cuales 6 trabajan como profesores a tiempo completo, que componen un espacio que ofrece educación infantil y primaria y, en palabras del propio colectivo, se halla totalmente consolidado y sigue siendo fiel al proyecto inicial. Nos ha gustado mucho y por eso os lo estamos leyendo, tanto el libro como el reportaje que ha hecho Diagonal en su último número, este periódico de actualidad crítica. Pues bueno, lo tenéis en los kioscos y en los puntos de venta habituales, y hay un par de páginas dedicados a Paideia que tienen mucho interés, así que os emplazamos a que a través del periódico o a través de su página web, www.diagonalperiódico.net, sigáis descubriendo lo que es la educación libertaria a través de Paideia. Únicamente aquí os queríamos recordar los 5 principios principales, según Paideia, para la educación libertaria. Libertad del individuo, antiautoritarismo, coeducación de sexos y social, y el juego como acceso al saber. Y por último, la autonomía del individuo. Y lo que estáis escuchando de fondo es el vinilo, la música un poco más rara, más distinta que os hemos traído hoy. Son varios grupos franceses que se llaman Agripon, Eres Martinique, Api Uis Esonami, y este que os dejamos un ratico es Radical Satán, un grupo francés, creo que con gente argentina, según me ha parecido leer por ahí, que es bastante interesante. I'm going out! 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Vamos a acabar ya con la página de sugerencias aquí en la enredadera, actividades para que muevas el culo esta semana hacia donde realmente deseas. Y vamos a empezar por las películas de la Filmoteca, ya sabéis, de miércoles a domingo. Tenemos los ciclos de Joseph Mankiewicz y Henry Hathaway, y además esta semana empieza un ciclo de documentales acerca de la Guerra Civil Española, y esta semana comienza con un documental que habla del fracaso del levantamiento militar en Barcelona y la actividad de las columnas confederales en el frente de Aragón durante los primeros meses de la guerra. Bueno, ya veréis que hay diferentes reportajes sobre el movimiento revolucionario, aguiluchos de la FAI por tierras de Aragón, diferentes reportajes sobre la batalla de Farlete, documentales sobre la CNT y la FAI, en fin, que están atentos a la programación de la Filmoteca, que parece que traen cositas del archivo histórico bastante interesante. Ya sabéis que la Filmoteca está en la Plaza San Carlos, en el Palacio de Morlanes, y las sesiones valen 2 euros y se representan con una rigurosa puntualidad. Como no, esta semana os recordamos las jornadas Autonomía aquí y allá. ¿Podemos vivir sin capitalismo? Eso nos preguntamos desde Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista y la Biblioteca Frida Kahlo. Os recordamos los actos de esta semana. El martes tenemos una charla, debate a las 7:30 con diferentes personas aragoneses en Chiapas que han estado este verano en comunidades zapatistas en resistencia. Con ellas compartiremos su experiencia y qué es lo que está pasando en Chiapas y en México. Esto será a las 7:30 en el Centro Cívico, Estación del Norte de Zaragoza, en la calle Perdiguera, número 7. Adiós, entonces. No vienen trenes de esta región. El jueves 1 de octubre continúan estas jornadas a la misma hora, a las 7:30, con Enric Durán y otras personas del colectivo Crisi de Cataluña, con las que vamos a compartir un debate en torno a si podemos superar el capitalismo. Evidentemente sí, y si sabemos cooperar. Ellos nos van a contar algunas iniciativas que están teniendo, una charla desde luego muy, muy, muy interesante. Y el sábado 3 de octubre rematamos las charlas de esta semana de las jornadas Autonomía aquí y allí. A las 6:30 empezará Jean-Pierre, esta vez en la sala seminario del Centro Cívico Estación del Norte, no es en la principal, sino que es en la primera planta. Y con él vamos a hablar de diferentes experiencias de recuperación de la autonomía desde Toulouse, Francia. No os podéis perder estas jornadas. Si queréis más información, tenéis la página web de Caracol, www.sindominio.net/caracolzaragoza. Allí nos vemos. Además tenemos algunos conciertos para esta semana. El miércoles 30 de septiembre están Ristate, Cáncer de Escroto y Mistkaffer en el Refugio del Crápula a partir de las 8. El jueves 1, a partir de las 10, Almagato, en la Campana de los Perdidos, en la calle Prudencio, por 5 euros. El viernes, estos que escuchéis de fondo, que es un nuevo grupo zaragozano que se llama Metano, con Sloth, que vienen desde Brighton, en lo que será la reapertura de la asociación vecinal Arrebato, en la calle Palafox 28, a partir de las 8 de la tarde. Y el sábado sábado 3 de octubre tenemos un nuevo mercado local agroecológico para consumir próximo, ecológico, sano, sabroso y seguro. Será entre las 9 y las 2 de la mañana en la Plaza José Sinués, detrás del Teatro Principal. Ya sabéis, un montón de productores, agricultores de Aragón, prácticamente todos, que vienen a ofrecernos sus productos ecológicos. También os queremos informar que Ecologistas en Acción Aragón ha abierto una convocatoria para viajar a Copenhague a la Cumbre Internacional contra el Cambio Climático. Así que si tenéis interés, podéis meteros en la página web de Ecologistas en Acción, que es ecologistasenacción.org, o pasaros por el espacio colectivo de la calle Cantini Gamboa 26 e informaros de este interesante e importante viaje. Y en cuanto a exposiciones, os recordamos que esta semana estará por última semana la exposición de fotografías de Arrebato en diferentes locales de Zaragoza, hasta 11 bares de la ciudad. Y también tenemos en el Centro de Historia la exposición USA Today, de diferentes artistas de vanguardia de Norteamérica, y Todo Encaja, de la grafitera y mucho más, Chiquita, zaragozana. Y además esta semana os queríamos recomendar una exposición que vimos en detalle el pasado viernes en Zaragoza. Es una exposición que va a estar todo este mes y prácticamente todo el mes de octubre en el Colegio de Arquitectos, en la calle San Boto, ahí al lado de Don Jaime, en la Plaza Ariño de Zaragoza. Es una exposición acerca de la evolución del urbanismo de esta ciudad entre 1908 y 2008. La verdad es que es una exposición interesantísima porque nos cuenta tanto cronológicamente como por barrios y por hitos históricos, arquitectónicamente hablando, lo que ha sido la evolución de esta ciudad, ¿no?, que se ha ido extendiendo, pues, de ser una ciudad compacta y en la que se podía vivir sin necesidad de desplazarte mucho, hasta ser esta enorme balsa de aceite totalmente caótica y obligatoria, pues, para los coches, ¿no?, para muchas personas. Es una exposición muy guapa que aglutina muchísimos planos, sobre todo, y fotografías antiguas, y desde luego os la recomendamos. Está en horario de mañana y de tarde de oficina, de lunes a jueves. Con esta apronadora música que nos ofrece la gente de Arrebato, que son los conciertos de los próximos días, vamos a ir despidiéndonos. Antes os vamos a recordar que el próximo domingo, que es 4 de octubre, vamos a tener diferentes personas invitadas. Seguro, seguro que va a venir Félix Rivas, que es un amigo y además una persona que ha escrito un libro precioso que se llama Sofuentes Antes Más. ¿Qué es Sofuentes Antes Más? Pues bueno, Sofuentes es un pueblo que está pegadico a Sos del Rey Católico, ahí en las Cinco Villas, pegadico a Navarra, y este libro habla de la cultura popular de este pueblo, de Sofuentes, contada por sus propios habitantes y transcrita por Félix Rivas. Entonces Félix nos va a contar todo lo que es este libro, y lo más bonito es que el libro está acompañado por un CD, así que vamos a poder escuchar, pues, cómo hablan y cómo cuentan su propia historia la gente de ese pueblo, de Sofuentes. También va a venir Laura, que es la persona que coordina el Parque de Marionetas en el Parque Grande de Zaragoza durante las fiestas del Pilar, el Festival Internacional de Títeres, que es algo de lo que nunca hemos hablado en estos 9 años en el programa de títeres, y nos apetecía mucho, pues, hablar con una experta, ¿no?, del tema. Y no lo hemos confirmado, pero es posible que vengan también. Aún está por confirmar una sorpresa músico-festiva. No vamos a dar nombres por si acaso. Bueno, y también decir que daremos buena cuenta de las jornadas Autonomía Aquí y Allá de Caracol Zaragoza, y eso, que nos vemos el martes, el jueves y el sábado en el Centro Cívico, Estación del Norte. Ha sido un verdadero placer, te recordamos los contactos. La bitácora saludamorirrebeldia.blogspot.com o el correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Y nada más, que ha sido un verdadero placer estar aquí. El próximo domingo nos volvemos a escuchar y, como siempre, nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía. Os dejamos con José del Jazz Bass. Thank you.